A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Esta es ya la transmisión número 326. Han pasado muchas cosas en la realidad de este planeta. Han pasado muchas cosas en la realidad de este país, de este estado, de este municipio, de este cuadrante de la ciudad, ¿no? Y no las vamos a decir todas, ¿no? Algo que me parece muy curioso es que últimamente, sobre todo este fin de semana, estaba platicando con una persona que no veía hace mucho, un compañero de escuela, no diré un amigo porque solo era un compañero de la escuela, no es hacerlo menos, simplemente es aceptar el tipo de relación que se tiene, ¿no? Y hablábamos precisamente de esta parte en la que sí, él preguntaba, pero ¿tú realmente crees que está tan mal, tan mal la realidad del país, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que siempre ha estado mal, ¿no? O sea, tiene este territorio que se llama México, ¿no? O que se inventó, o sea, desde que se nombró en un papelito y se decretó que esto se iba a llamar República Mexicana, desde entonces está mal, ¿no? Y tiene sus defectos, por supuesto, y no se le han quitado, y han evolucionado con el tiempo, y hay algunos que pues incluso han aumentado, y hay otras cosas que siempre han estado mal ahí, pero de alguna forma o no se les conoce, o se les conoce con otro nombre, y no se entiende muy bien la fuente de ese mal, pero así ha pasado, ¿no? Con esto que se llama país, ¿no? Aquí en México. Entonces, sí es verdad que siempre hemos estado mal de algunas cosas. Ahora, lo que también debemos de atender es que si pensamos en los últimos 20 años, con solamente 20 años hacia atrás, podemos entender también que por estas cuestiones de internet y comunicación y globalización en general, pues es verdad que es mucho más fácil y mucho más rápido y mucho más accesible el darnos cuenta de cuántas cosas están mal y cuántas cosas malas suceden en tiempo real, ¿no? Porque anteriormente, eso, con solamente 20 años que nos vayamos hacia atrás, nos teníamos que esperar en su mayoría a televisión, radio o periódicos para enterarnos de cierta cantidad de cosas que estaban sucediendo que son malas, por así decirlo, ¿no? Pero hoy en día es tan, pero tan profunda y tan fuerte la inmediatez de las redes sociales y del internet que cualquier persona, o sea, sea reportero o no, o que se dedique a la cuestión de las comunicaciones, simplemente alguien graba, alguien toma una fotografía y la postea en cualquiera de sus redes sociales a las que esté conectado. Y entonces eso, de inmediato, todas las personas que puedan tener acceso a esa misma red social se van a dar cuenta de que algo, en este caso vamos a seguir diciendo malo, acaba de suceder, ¿no? Llámese un crimen, llámese una injusticia, llámese lo que sea, que sea catalogado malo, ¿no? Para algunas personas. Sí, o sea, no vamos a meternos específicamente en las cuestiones morales porque la moral, pues sí, no se divide en bueno y en malo. Véanse toda la obra de Nietzsche, nomás, para que podamos hablar al respecto. Pero esa es otra de las cosas, insisto, que siempre han pasado cosas malas, pero hoy es mucho más inmediato darnos cuenta de ellas, que también esa es la otra. A veces es tantas las cosas que ni siquiera estando horas y horas y horas ahí en redes sociales te podrás dar cuenta de lo que en realidad solo pasa en un día. O sea, solamente en un día es demasiado lo que sucede. Que también eso es una de las consecuencias en el que la gente se abruma, la gente estalla, la gente tiene miedo, la gente se asusta, tiene más precaución, puede llegar incluso a tener cuestiones hipocondriacas, hace pues daño psicológico que permea el hecho de entender que hay cosas que están sucediendo malas todo el tiempo, ¿no? Y sí, eso es otra de las digamos, como consecuencias lógicas del hecho de esta inmediatez del Internet y de la cuestión de la globalización de la información, ¿no? En el que tantas cosas, pueden abrumar al individuo, pues, ¿no? Y se entiende, ¿no? Entonces también esa es la parte en donde uno, pues, no sé, es como que no logras entender o no sabes cómo discernir entre qué ver y qué no ver, porque hay muchas cosas que también sucede, que estás dentro de redes sociales y aunque no lo estés buscando, te aparece o te sale una referencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, usar esta frase de todo el tiempo estás siendo bombardeado con información, pero sí es verdad, ¿no? O sea, hay poco escape, ¿no? Hay pocas cosas que te bloqueen. Digo, sí hay de repente opciones en algunas redes sociales en las que puedes bloquear cierto tipo de contenido y esto, pero el hecho de que no te aparezca en el celular, de todos modos tú sabes que algo está pasando. ¿Por qué? Porque ya pusiste esa opción de que no te aparezca esa clase de información, ¿no? Y bueno, para esa clase de cosas en las que suceden, pues, atrocidades, vamos a decirlos, ¿qué hace uno para contrarrestar esto, ¿no? ¿Qué hace uno para seguir el día a día y seguir manteniendo esta cordura? No sé, es que no sé qué es que también qué es cuerdo y qué no es cuerdo, pues, ¿no? En cuestiones psicológicas, pues sí hay evaluaciones y sí hay tratamientos y hay todas estas cosas, pero si lo pensamos también un poquito, ¿no? Realmente, ¿qué es la cordura dentro de lo social? Pues, ¿no? O sea, porque la sociedad también de esa forma te está dictando, esto está bien y esto está mal dentro de tu mente, acorde a cómo te tienes que mover en esa sociedad. Y pues, ¿qué me va a venir a decir eso? Contrarrestando a lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿qué me va a venir a decir la sociedad toda fragmentada y podrida a que mi mente está fragmentada y podrida? No estoy justificando, pero si lo pones, si lo tratas de evaluar, es como de, o sea, me está diciendo la sociedad y la realidad podrida, ¿no? En la que, pues, Jalisco es una fosa gigante, ¿no? Y me va a decir por el otro lado el de, no, es que tú no puedes estar deprimido, tú no te puedes sentir mal todo el tiempo. A ver, ¿qué onda? O sea, tu sociedad me vas a venir a decir a mí, ¿no? Que no puedo tener estos fallos, ¿no? Estos picos de, por ejemplo, de depresión, ¿no? O sea, pero esa es la cosa. En la parte de la sociedad, como es más grande, todo lo malo y todo lo podrido que tiene, por otra parte, también necesita que seas funcional. Esa es la cuestión clínica de la psicología, ¿no? En el que yo te agarro, medio te compongo y te rescato para que sigas funcionando, pero en la cuestión de utilidad. O sea, no lo estoy pensando con el que, sí, para que te sientas mejor y realmente estés mejor o más estable, ¿no? Sino es que estés. Ni que estés bien, sino que seas bueno y disponible para seguir funcionando dentro del rol social en el que tienes que producir y producir y producir y producir y producir. O simplemente disponible, ¿no? Ahí es donde uno dice, ¿es realmente, como dicen, el arte un escape a todo esto? Yo creo que no. El arte no es un escape. El arte no es un espacio en donde la gente se tiene que deba pensar que se tiene que venir a refugiar. El arte es una herramienta de comunicación, es verdad. El arte no es resistencia. No se pongan esa falsa bandera de que, no, es que nosotros resistimos del de tú no estás resistiendo nada, men. Tú no estás resistiendo nada, ¿no? Güey, es que eso es eso, o sea, estás queriendo contrarrestar. Eso es verdad, ¿no? Pero en cuestión de resistencia, también es como, se me hace que quieren sonar muy heroicos de su parte, ¿no? Cuando otra de las cosas también sería, ¿y si aceptas también todas esas cosas malas, ¿no? Porque el hecho de quererlas combatir es querer negarlas de una forma, pues, ¿no? Y no entender digamos, como la maldad desde su raíz o el fondo, pues, ¿no? Que es hablar de historia, que es hablar de sociología, que es hablar de economía, de antropología, de todas las cuestiones que componen el hecho de la realidad, ¿no? Y venir a decir que con el arte resistes, no, man, o sea, el arte no alcanza, ¿no? Ni para todos, ni para que resistas toda la realidad. Así que, entendamos, pues, ¿no? Que la cuestión de la expresión artística, ¿no? De la conexión artística, de la sensibilidad, sirve por la cuestión de la comunicación. Pero no es un panfleto, eso también es, esa es una. Y la otra es, insisto, no crean que el hecho de acercarse al arte, nos va a salvar de la realidad. Porque de hecho el arte comunica la realidad, ¿no? Desde cierta perspectiva artística. Exactamente, esa es otra de las cosas. O sea, que si la gente, insisto, cree que se puede venir a refugiar al arte por el hecho de lo asqueroso de la realidad, pues no es así. Porque de hecho también dentro del arte se puede comunicar el hecho de lo asqueroso de la realidad misma, ¿no? Entonces, a mí se me hace una cosa muy entre rebuscada, pero muy directa, ¿no? O sea, la gente no está resistiendo desde el arte, ¿no? La gente no se puede creer el hecho de venir, insisto, a refugiarse a las cuestiones artísticas. Sí puedes utilizarlas para comunicarte cómo te sientes al respecto, ¿no? Cuestión de la música, obviamente de la pintura, en este caso de la literatura, o sea, de cualquier expresión artística tú puedes hablar de las cuestiones, de cómo las percibes, de cómo las sientes, de cómo las piensas, de cómo las has reflexionado, pero eso, obviamente, desde una cuestión artística, ¿no? Que también puede ser una cuestión política, que también puede ser una cuestión filosófica, y así, y así, y así. Pero si fuera de esa forma, yo no veo a alguien que diga, ah, es que estamos resistiendo desde la biología. Sería un poquito raro, ¿no? Que alguien lo diga de esa forma. O sea, no vayas a creer que te vas a refugiar en algo, ¿no? Apóyate de, ¿no? O sea, utiliza todo el conocimiento del mundo que está ahí disponible para ti y entonces eso, utilizándolo, comunica y actúa. Pero esto de la resistencia, pues nada más la porcelana, pues es la mejor, ¿no? Pero bueno, cada quien, electricidad. Entonces el día de hoy, ¿cómo funcionan los conductores, ¿verdad? Bueno, el día de hoy tenemos tres canciones, ajá, tenemos tres canciones, algo de Joy Division, London After Midnight y The Cure. En el libro de regalo de esta semana, como todas las semanas que hemos regalado libros, vamos a hablando de una perspectiva de la vida, vamos a regalar esto que se llama La vida es sueño. Sí, de Pedro Calderón de la Barca, por si no lo conocen, es teatro, es bastante bueno, ¿no? Que es esto es así, uno de los más conocidos diálogos, ¿no? Porque no es un poema, es un diálogo que dice qué es la vida un frenesí, qué es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Si ustedes no conocen esta obra, léanla completa, nosotros la vamos a regalar el día de hoy. Esto es lo que estaremos regalando al final del programa, pero, precisamente porque ha pasado en esta temporada del Día de Muertos y el Halloween y todo lo demás, vamos a leer este poemario llamado Nostalgia de la Muerte, porque, señor Villaurrutia, jefe, ¿no? Entonces, esto es lo que, ¿qué tal, Mario? Un saludo. Esto es lo que vamos a leer el día de hoy. Y pues para arrancar directamente la lectura, primero vamos a pasar a una canción, como les decía. En este caso es algo que se llama Dead Souls, la canción de Joy Division, que escucharemos a continuación para regresar directamente a Nostalgia de la Muerte de el maestro Villaurrutia. Entonces escuchamos a Joy Division y regresamos en un momento. Thank you. Nostalgia de la muerte. Nocturnos. Nocturno. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda, todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos, todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel, todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva, y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve, todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Nocturno miedo. Todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmóviles, dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirlos en el sueño para ya no mirar. Porque en la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto nos echamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle desierta, en el muro, lívido espejo de soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal? El miedo de no ser sino un cuerpo vacío que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar. Y la angustia de verse fuera de sí, viviendo, y la duda de ser o no ser realidad. Nocturno grito. Tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano. ¿Sería mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando? ¿Y mía la voz perdida que va a la calle incendiando? ¿Qué voz? ¿Qué sombra? ¿Qué sueño despierto que no he soñado? ¿Serán la voz y la sombra y el sueño que me han robado? Para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado, ¿pondré la oreja en mi pecho como el pulso en la mano? Mi pecho estará vacío y yo descorazonado, y serán mis manos duros pulsos de mármol helado. Nocturno de la estatua. Soñar. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de ojos. Acariciarla como a una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces, 100 veces hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. El más clásico de todos. Nocturno en que nada se oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema, dura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos a la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Nocturno amor. El que nada se oye en esta alberca de sombra, no sé cómo mis brazos no se hieren. En tu respiración sigo la angustia del crimen y caes en la red que tiende el sueño. Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos, pero encuentro tus párpados más duros que el silencio y antes que compartirlo, matarías el goce de entregarte en el sueño con los ojos cerrados. Sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca el cuerpo que te vence más que el sueño. Y comparo la fiebre de tus manos con mis manos de hielo, y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido, y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos, que la sombra corroe con su lepra incurable. Ya sé cuál es el sexo de tu boca, y lo que guarda la avaricia de tu axila, y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja sobre la almohada de espuma, sobre la dura página de nieve. No la sangre que huyó de mí como el arco huye, como del arco huye la flecha, sino la cólera circula por mis arterias amarillas de incendio en mitad de la noche. Y todas las palabras en la prisión de la boca, y una sed que en el agua del espejo sacía su sed con una sed idéntica. ¿De qué noche despierto a esta desnuda, noche larga y cruel? Noche que ya no es noche, junto a tu cuerpo más muerto que muerto. Que no es tu cuerpo sino ya su hueco, porque la ausencia de tu sueño ha matado a la muerte. Y es tan grande mi frío, que con un calor nuevo, abre mis ojos donde la sombra es más dura y más clara y más luz que la luz misma, y resucita en mí lo que no ha sido, y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego, no ser sino la estatua que despierta en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto. Vamos a respirar todos un poquito porque esto es demasiado. Está demasiado nocturno. O sea, si Elías Nandino tiene una colección completa como de 30, 40 nocturnos, o sea, Villarrutia con sus 20 nocturnos es como se encumbra, pues, como de espera, chavo. Sí, es como... Porque ya la gente no hace esta clase de cosas. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción, porque no tenemos tanto tiempo. Entonces, esto se llama Spider on the Fly, de London After Midnight. Buenísima banda. Vamos a escucharlos y regresamos con más nocturnos de El Maestro Villarrutia. Thank you. Turno eterno. Cuando los hombres alzan los hombros y pasan, o cuando dejan caer sus nombres hasta que la sombra se asombra, con un polvo más fino aún que el humo, se adhiera a los cristales de la voz y a la piel de los rostros y las cosas. Cuando los ojos cierran sus ventanas al rayo del sol pródigo y prefieren la ceguera al perdón y el silencio al sollozo. Cuando la vida o lo que así llamamos inútilmente y que no llega sino con un nombre innombrable, se desnuda para saltar al lecho y ahogarse en el alcohol o quemarse en la nieve. Cuando la vida quiere entregarse cobardemente y a oscuras sin decirnos siquiera el precio de su nombre. Cuando en la soledad de un cielo muerto brillan unas estrellas olvidadas, y es tan grande el silencio del silencio que de pronto quisiéramos que hablara. Cuando en la soledad de un cielo muerto brillan unas estrellas olvidadas Y es tan grande el silencio del silencio que de pronto quisiéramos que hablara. O cuando de una boca que no existe sale un grito inaudito que nos echa a la cara su luz viva y se apaga y nos deja una ciega sordera. O cuando todo ha muerto tan dura y lentamente que da miedo alzar la voz y preguntar, ¿quién vive? Dudo si responder a la muda pregunta con un grito por temor de saber que ya no existo. Porque acaso la voz tampoco vive, sino como un recuerdo en la garganta. Y no es la noche, sino la ceguera, lo que llena de sombras nuestros ojos. Y porque acaso el grito es la presencia de una palabra antigua, opaca y muda, que de pronto grita. Porque la vida, silencio, piel y boca, y soledad, recuerdo, cielo y humo, no son sino sombras de palabras que nos salen al paso de la noche. Es demasiado genial. Es demasiado genial. Nocturno muerto. Primero un aire tibio y lento que me ciña, como la venda al brazo enfermo de un enfermo, y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. Después un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida, y mi voz que se ahoga en ese mar de miedo, cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio? ¿Quién me dirá el momento en que se funde el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría? La tierra hecha impalpable silencioso silencio, la soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Nocturno en que habla la muerte. Si la muerte hubiera venido a New Haven, escondida en un hueco de mi ropa en la maleta, en el bolsillo de uno de mis trajes, entre las páginas de un libro como la señal que ya no recuerda nada. Si mi muerte particular estuviera esperando una fecha, un instante que solo ella conoce para decirme, aquí estoy, te he seguido como la sombra, que no es posible dejar así nomás en casa. Como un poco de aire cálido e invisible mezclado al aire duro y frío que respiras, como el recuerdo de lo que no quieras más, como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca, estoy tan cerca que no puedes verme, estoy fuera de ti y a un tiempo dentro. Nada es el mar que como un dios quisiste poner entre los dos. Nada es la tierra que los hombres miden y por la que matan y mueren. Ni el sueño en que quisieras creer que vives sin mí, cuando yo misma lo dibujo y lo borro. Ni los días que cuentas una y otra vez a todas horas. Ni las horas que matas con orgullo sin pensar que renacen fuera de ti. No son estas cosas ni las innumerables, los lazos que me entendiste, ni las infantiles argucias con que me has querido dejar engañada, olvidada. Estoy aquí, ¿no me sientes? Abre los ojos, ciérralos si quieres, y pregunto ahora, si nadie entró en la pieza contigua, ¿quién cerró cautelosamente la puerta? ¿Qué misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa? ¿Por qué se instala aquí, de pronto y sin que yo le invite, la voz de una mujer que habla en la calle? Y al oprimir la pluma, algo como la sangre late y circula en ella, y siento que las letras desiguales que escribo ahora, más pequeñas, más trémulas, más débiles, ya no son de mi mano solamente. Paga todo, güey. Cierran todo. Es genial. O sea, es la muerte hablando así como de, ey, ey, ey, ¿qué onda? Aquí estoy. O sea, esto es ineludible, ¿no? Uf. Cómo te pone la pluma así, Ajá. cómo te pone, Sí, porque sí. no sabes si es triangular, entonces Es, o ajá. sea, ¿quieres definir el Día de Muertos con un poema? Ahí está. Ahí Sí, está. Hay también. algo, o sea, es más mexicano, bueno, para mí, es más mexicano ese poema, ¿sí? Que, no sé, que Suave Patria. Porque Suave Patria tiene sus Sí, referencias, claro. así Sí, súper sí, sí. directas, pero en la cuestión esencial de lo que Podría vive y funcionar. de lo que reflexiona el mexicano sobre la muerte y en estos días de Día de Muertos, precisamente, es nocturno en que en que hablo a la muerte. O sea, está ahí, es una presencia, hay una cosa que la percibes, que la piensas, que la reflexionas, que la llevas en el día a día. Que la celebras, ¿no? Que tienes un trato, que la respetas, ¿no? Que porque puede dar como esa especie de miedo, pero sabes que está ahí y de alguna manera dialogas con ella, pues, ¿no? Y se representa, Y pues, se porque es representa real, ¿no? exactamente, ajá. Uf. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Creo que de alguna forma estamos en el tiempo todavía. Y recordarles nuevamente que en la lectura de hoy tuvimos parte de este poemario llamado Nostalgia de la Muerte del gran maestro Javier Villarrutia. Es que, uf. Entonces, todo lo que se encuentra de Villarrutia, tanto el teatro como los poemas, los poemas de del tiempo que sea, o sea, desde los primeros hasta los nocturnos, obviamente. Pero bueno. El día de hoy vamos a regalar esta buena obra de teatro llamada La vida es sueño, del buen también Pedro Calderón de la Barca. Y para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos, como estuvimos leyendo a Villarrutia y los nocturnos, díganos el título, bueno, o, bueno, sí, el título será. Es que sería así como muy lógico, ¿no? Díganos seis títulos de textos, o sea, puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser una novela, puede ser una obra de teatro, puede ser una microficción. Díganos seis títulos de textos que hagan referencia a la muerte, ajá. Estará Seis difícil, ¿no? está, a mí se me hace que está muy sencillo. Son seis títulos de textos en general. Insisto, un poema, un poemario, un texto, una novela, una obra de teatro, un Que lo cuento. escuchen el programa completo otra vez y ya. Más o menos, ajá, exactamente. Pero ustedes díganos seis títulos de textos que hagan referencia a la muerte y con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana que es La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros para mandarnos la respuesta a lo largo de la semana o para ponerse en contacto y recomendarnos música, películas, libros, autores, textos que ustedes nos manden o que nos digan, oye, estaría chido que hables de este, pero que pues, poder tener la referencia de descargarlo y leerlo y poder hablarlo y compartirlo con los demás. Entonces ya saben, pueden entrar tanto en Facebook como en Instagram, en la página de arroba sangre viva, así todo pegado, y ahí aparece tanto en Instagram como en Facebook, y ahí nos pueden mandar un mensaje directo, etiquetarnos en una publicación, etiquetarnos también en una historia, diciéndonos seis títulos de textos que hagan referencia a la muerte, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana que es La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Y bueno, como el día de hoy tenemos, iba a decir el tiempo limitado, pero en realidad tenemos el tiempo justo, ajá. Los dejaremos con una última canción y diciéndoles también que dentro de 2 semanas, a partir del 14, empieza el carrusel literario aquí en Casa Taller La Rueda Cartonera. Vamos a estar haciendo lecturas de poesía, casi la mayoría es poesía. Esto a partir del 14 de noviembre, del 14 al 25 de noviembre, aquí en Casa Taller La Rueda. A casa del. Ah, yo diciendo el 25. Pues ustedes déjense venir hasta el 25 y quieren leer, no pasa nada. Aquí hay espacio. Entonces, del 14 al 22 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, va a haber lecturas de poesía aquí en Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120. Para que se den una vuelta, pueden entrar también ahí en la página de La Rueda Cartonera, ahí en Facebook, y ahí aparecerá el como flyer, ¿no? Y el programa de las lecturas. Aquí al joven Ixbalanqué y a mí nos va a tocar leer el miércoles 19. Y propiamente antes de eso, el sábado 15 también me va a tocar leer con un par de compañeros aquí. Entonces, si gustan darse una vuelta, a tomar café, a comprar libros, a escucharnos leer, ya saben, del 14 al 22 de noviembre, aquí en Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120, a partir de las 7 de la tarde, vamos a tener una ronda, un carrusel de lecturas de poesía, ¿no? Entonces, están todos invitados, pasen la información. También estaremos poniendo a lo largo de la semana y estos días proporcionando lo del evento. Entonces, ya saben, les dejamos esa información. Hoy leímos al maestro Villarrutia. Tenemos La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, como libro de regalo, si ustedes nos dicen 6 títulos de textos que hagan referencia a la muerte. Y nosotros los dejamos con una última canción de los excelentísimos The Cure. Y pues nada, esto fue A Sangre Viva número 226. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por radiocartón.com a partir de las 7 de la tarde. Los dejamos con Lullaby. Y pues nada, hasta la próxima. Spider-Man is having you for dinner.